Gigantes tecnológicos son un desafío para los bancos, por Edgar Juárez. Se debe invertir en nuevas tecnologías y poner el foco de atención en la gente joven. Aún de manera incipiente, gigantes tecnológicos como Apple, Google, Facebook, PayPal y Amazon están ya en el negocio financiero. Esta tendencia podría representar una seria amenaza para los bancos, reconocen especialistas y los propios bancos, si es que no se enfocan en desarrollar sus plataformas digitales para hacer más fáciles, rápidos, económicos y seguros los servicios y productos a los usuarios. Estas empresas ya ofrecen hoy día transacciones financieras electrónicas, principalmente pagos y transferencias alrededor del orbe. Empresas como Apple y Google manejan en algunos países tarjetas, y Google y Facebook tienen incluso un par de licencias bancarias por el mundo. En México esta tendencia es aún más incipiente. PayPal y Amazon, compras y pagos electrónicos, son de las más reconocidas, pero a decir de especialistas, ya existen programas piloto con otras plataformas tecnológicas importantes que en breve podrían echarse a andar. Puede ser una gran amenaza porque al final tú puedes evitar al banco para hacer tus pagos de servicios y transferencias, no los necesitas. Entonces el banco lo que tiene que hacer es aliarse un poquito con este tipo de empresas o poner sus propias plataformas para poder hacer estos pagos, de la misma manera que lo pueden hacer Facebook y Google. Dice Asunción Gilsans, directora para México de Cumbria, firma de consultoría especializada en el sector financiero. Juan Carlos Arroyo, director de innovación y emprendimiento de BBVA Bancomer, el banco más grande del sistema en México, es claro, la competencia ya no son los bancos, sino los grandes players tecnológicos. No volteamos a ver qué hacen otros bancos, sino qué hacen Facebook, Apple. El propio Francisco González, presidente de BBVA, ha reiterado este fin de semana en Perú que el sector financiero en su totalidad experimenta un cambio radical. Negarlo no es una opción. Aquellos que no se transformen se quedarán a un lado. La presión de los avances tecnológicos será la principal fuerza que empuje la consolidación del sector financiero. Gilsans se va más a futuro. Dice que si los bancos no se ponen las pilas, esto puede representarles una gran amenaza para el día de mañana. Al final, la banca, si no se despabila, se puede quedar un poquito más para temas de inversión, de créditos, etc. Pero el resto de pago de servicios de la banca retail, de particulares, se puede ver bastante relajado. La especialista refiere que las plataformas tecnológicas usan toda la información que poseen para actuar, pero destaca que una ventaja importante que tienen los bancos es que tienen muchos más datos de los usuarios que, por ejemplo, las redes sociales, lo cual pueden aprovechar en su beneficio. Si llevan a cabo procesos de Big Data, grandes procesos de análisis de información, enfocados mucho más a la visión del cliente, va a poder hacer ofertas casi ad hoc, cosas que un Facebook, un PayPal no podrían, porque no tienen tanta información ni tan buena como la que tiene la banca, puntualiza. Agrega que para lograr esto, los bancos tienen que invertir sobre todo en nuevas tecnologías, juntar información externa e interna y poner el foco de atención en la gente joven, que es la que hoy día utiliza más estos servicios. Es una tendencia y un segmento donde hay que empezar a atacar, y es el futuro. En el caso de México, dice, el uso de los servicios financieros por la vía electrónica, incluida banca digital, aún es muy incipiente, pero comenta que ya hay algunos pilotos de al menos un par de esas plataformas tecnológicas globales. Ve como obstáculos para un mayor impulso a este tema en el país la tecnología, la regulación y la calidad de las telecomunicaciones. Un estudio reciente del propio BBVA revela que del total de las transacciones bancarias que se realizan en México, solo 16% son a través de Internet y apenas 6.4% por telefonía móvil. Debemos pensar como empresa de software, BBVA. Desde hace alrededor de año y medio, y en línea con la estrategia del grupo español al que pertenece BBVA Bancomer, creó su área de banca digital. Hugo Nájera, director, reconoce que al menos esta área trabaja y debe seguir trabajando con una visión de empresa de software y no solo de entidad bancaria. En este lapso, el área digital de BBVA Bancomer ha desarrollado ya 18 productos de banca digital como billeteras electrónicas, contratación de seguros vía teléfono móvil y otros que incluyen ya el uso de Big Data. Nájera, quien ha reconocido también que la competencia para los bancos son estas empresas globales de base tecnológica, estima que en los próximos 12 meses tendrán otros 20 productos de este tipo. Aclara que el que las empresas de base tecnológica quieran meterse al negocio bancario no implica que no se pueda colaborar con estas. Si queremos ser competidores, lo haremos, Pero nosotros no queremos convertirnos en un buscador o en una red social. Aprendimos la lección. Si ellos quieren ser bancos, bienvenida a la competencia, pero tendrán que hacer lo que hace un banco. Nosotros nos estamos preparando para enfrentar eso. Otro punto en el que BBVA Bancomer está trabajando es en el acercamiento constante e incorporación de talento a sus filas, de la naciente industria del fintech, tecnología financiera. Para ello, realizan concursos, convocatorias y más entre emprendedores relacionados con startups del corte financiero. Tenemos hoy 4 o 5 proyectos que estamos evaluando, en algunos casos en firmas de contratos y con muchas en pláticas, revela Juan Carlos Arroyo. Pero no solo Bancomer tiene en la mira este reto. Otros bancos grandes, medianos y pequeños de los que operan en México ya realizan estrategias para avanzar en el tema de la banca digital y enfrentar la competencia de nuevos jugadores, pues coinciden en que, de no hacerlo, se quedarán atrás o incluso desaparecerán.